interesa que me critiquen cuando me escuchen cantar. Ritmos de antaño, sí sé muy bien que en tiempos pasados, con marimbula, clave y bongo, tocaron un son cubano que decían los bailadores. Hasta que salga el sol. Por eso es que digo yo, con verdadera expresión, si saben bailar un son, no tienen que preguntar. Ritmo cubano, no me interesa que me critiquen cuando me escuchen cantar. Ritmos de antaño, sí sé muy bien que en tiempos pasados, con marimbula, clave y bongo, tocaron un son cubano que decían los bailadores. Hasta que salga el sol. Por eso es que digo yo, con verdadera expresión, si saben bailar un son, no tienen que preguntar. Ritmo cubano, si sabes bailar mi son. Ritmo cubano, si sabes bailar mi son. Ritmo cubano, se bailó allá en Nueva Paz, alacranes, golondrón, y exclamaron que mi son era cubano. Oye bien, si sabes bailar mi son. Ritmo cubano, si sabes bailar mi son. Ritmo cubano, lo bailó don Rafael con Manuela y don Ramón, y dijeron que mi son era cubano. Oye bien, si sabes bailar mi son. Ritmo cubano, si sabes bailar mi son. Ritmo cubano, ritmo cubano, ritmo cubano, bailar mi son. Ritmo cubano, si sabes bailar mi son.